Pregunto, ¿quién será que conmigo podías perdonarte y llorar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería hoy te puede olvidar. Quiere decir que más Lía y en algún momento ahí se juntaron. De ahí surgen varias cuestiones neuronales nuevas, ¿no? Como sinapsis nuevas, ¿verdad? Yo qué sé. Y después uno hereda cosas y va asimilando todo, estas bestias. Y también me fueron saliendo los bigotes a partir de ahí. Todavía voy viendo con la vista todavía bien, a pesar de que hago intentos para quedar miope para usar lentes, ¿no? Me puse, por ejemplo, el otro día me puse cala dentro del ojo. Y empezó a quemar y empecé a ver una cosa redonda blanca, pero no llegué a perderla. Sí, después para sentirme mejor me hice un buche con Fabuloso, en vez de Listerine, pero solo me quedó el bigote, ¿verdad? ¿Está bien? Y fuiste un bien en ese disco, la canta Leo. Fuiste un bien con los bigotes. Y hace todo un arreglo con el teclado que está impresionante. Entonces yo siempre me quedé con ganas de cantarla. La voy a cantar ahora. Fuiste un bien. Canción de amor, agárrenla al lado, no importa si lo conocen o no, y empiecen como a toquetearlo, papá. Fuiste un bien. Como un color nuevo en mí, diste un mar para mi alma. Diste en mí casi una rosa, mi marfil. Diste un vals para mi alma. Y yo sé que llega es un, cuenta una historia de un viaje que hice caminando desde el kilómetro 41 hasta Cabo Polo. En un momento me desmayé y ahí pasó una vaca. La vaca le dijo al pajarito: arrimale un hongo alucinógeno, ¿no? Y vino el hongo alucinógeno caminando bajo orden y mandato del pajarito, y yo, ni lenta ni perezosa, me lo comí. Después le conté a Mario Lebrero y él escribió una cosa, pero él no se enteró, no importa. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a la llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Todo rojo el cielo puesto, qué color. Rayos que en mis ojos encandilan emoción. Pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera veo la luz que llega. Por la carretera la luz. Y canté, canté, y canté, y canté. La. ojos que no dejan de bailar. La canción más linda que una vez pude cantar y ahora solo quedan los acordes nada más. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz, y canté, canté, y canté, y canté. La y la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sí, encaró Cristina, pero no se encaró todo. ¿Viste? Ella se la jugó, me gusta. Está, viene volando así, pío, pío. No, pío, pío. Otro, ¿qué ruido hace la mariposa? Mari, Mari, posa, posa. Na. Ah, la abeja, no. Pero esta tiene, ¿viste que? Ah, estamos malos. Y mi mamá, ya ayúdame, viene volando. Y ella, esta, la flor, le dice, no, venga, sos boleta. Le manda señales vibratorias intrínsecas por el aire. Pero ella no recibe porque está alerta en otras cosas. Está distraída, está pensando en la crédito, la tarjeta de crédito que tengo que comprar mañana. Vio una propaganda que le vendían un coso para el masaje de los pies. Entonces andaba con eso de que, claro, crédito verde, no sé qué mojo, le vendía. Y venía en eso y no atendió el mensaje de la flor. Le decía, no, venga, sos boleta. Ella fue toda, oh, yupi, yupi, la libaré, la libaré. Liba, ¿y qué liba? Veneno. Se las hago corta, murió la abeja. Niño, no llores. Los niños no lloran. Es así. Bueno, y lo que pasó fue, Sara Ibáñez también se murió. Lo que pasa es que el ser humano, viste, quiere comprar, vender, vender y comprar. Compra, vende, todo eso. Sí, mi amor, es así. Es el humano. Estamos andando preparándote. Bueno, y para que las flores sean todas iguales, las puedan vender, todas prolijitas, le ponen insecticida. Porque si no vienen las hormigas y se las comen. Y las abejas son re inocentes y también van y liban veneno. Es muy triste esta historia. Y Sara Ibáñez en 1910 nace y de Tacuarembó se muere en el 1971 y en el 1972 le dan un premio. Como sí, Premio Nacional de Literatura. Esto es revolución rock and roll de la poesía uruguaya. ¿Ustedes se animan a zumbar todo el trabajo que les hago para... Ah, lo logramos, Cheche, lo logramos. Cuando dice abeja, Sara, Sarita, mi amiga Sara de Ibáñez, ustedes zumba, ¿está? Yo después le cuento a la nieta porque la conozco. La vi el otro día en la panadería. Abejas. Cerrado estaba el jardín y dentro una rosa muerta. Cerrado estaba el jardín, cerrada la puerta. Toda la luz de la rosa gozó encumbrado de fuego. Toda la luz de la rosa y el ámbito ciego. Fuera andaban las abejas, zumbaba un viento de oro.

sé qué